ORG. Buen cantor como bandera. Siempre la mejor música. Ni más ni menos que un humano. Con el día y la noche aquí en el cuerpo. Todos los jueves a las 21 horas. Siempre acompañándote. Que duda siempre si anuncian la derrota de Bueno, después de este terrible impasse que tuvimos, bueno, aquí estamos en Sonidos Literarios, el programa cultural de Radio Manque. Estamos con Patricio Gutiérrez, mi nombre es Rafael Enríquez. Y bueno, creo que se recuperó lo anterior, pero vamos a hacer como que empezamos todo de nuevo. Empecemos todo de nuevo, porque, bueno, así es la vida. Pato, saluda al público. Hola, muy buenas noches. Muy agradecido de estar acá. Y hablemos de letras y música. Sí, porque tú eres músico y eres escritor. Claro, eso intento. Ah, no, uno intenta. Uno siempre va intentando, el Sísifo. Sí, bueno, uno puede estar intentando toda la vida. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, habíamos puesto en hace un rato lo que se nos arrancó. Este Juan Luis Martínez, observaciones relacionadas con la exuberante actividad de la confabulación fonética o lenguaje de los pájaros, lo vamos a tirar de nuevo. Porque si lo escuchó cortado, esta cuestión no vale. Tiene que escucharse bien, todo. Entonces, vamos a escuchar ese tema. Vamos a volver y después vamos a poner un tema tuyo, ¿cierto? Sí, me parece. Claro, una composición de Patricio Gutiérrez, que es un compositor que de acá de Rancagua estudiaste piano, pero claro, con Rocío Reyes, gran maestra. Sí, la Rocío Reyes, y después de eso te fuiste a la Chile. Claro, exactamente. Y allá, bueno, allá estuviste estudiando. Claro, sí, claro. Sí, estuve estudiando, componiendo. Bueno, ¿y esto era para un concurso? Claro, fue una convocatoria del 2014 para el ensamble Bartok. Yeah. Y esto resultó en un disco que se grabó con la obra de los 6 finalistas. Ah, ya. Entonces ese disco lo pueden encontrar como volumen 8 de compositores chilenos. Mira tú. Está en internet gratuitamente. Exactamente. Alguien lo subió. Ajá, de ahí vamos a hablar de eso. Me parece. Sí, tenemos que hablar de eso. Pero bueno, primero vamos a irnos con Juan Luis Martínez, observaciones relacionadas con la exuberante actividad de la confabulación fonética o lenguaje de los pájaros, de el disco Lengua de Pájaros, confabulaciones de poesía y música. Entonces nos vamos con eso. Observaciones relacionadas con la exuberante actividad de la confabulación fonética o lenguaje de los pájaros en las obras de Jean-Pierre Brissé, Raymond Roussel, Marcel Duchamp y otros. A través de su canto, los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. Para la naturaleza no es el canto de los pájaros ni su equivalente la palabra humana, sino el silencio, el que convertido en mensaje tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona y si realmente los pájaros se comunican entre ellos a través de los oídos de los hombres y sin que estos se den cuenta. Nota. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Ya, vamos de vuelta. Bueno, comentábamos que este texto pertenece a un libro que se llama La Nueva Novela, ¿cierto? Exactamente. Que igual ha tenido muchos seguidores. Si usted no lo tiene y tiene cómo contactarme, claro, o contactarte a ti. Porque es bien carito. Claro, es bien carito, así como ¿cuánto? ¿80 lucas? ¿200 claro, lucas? Sí. Puede variar entre 80 lucas y 200 lucas sin problema. Exactamente. Como nosotros no tenemos ese dinero, tenemos el PDF. Así que, bueno, no, con esto no estamos incentivando a que pirateen libros. Simplemente estamos dándole una opción para que conozca libros que son caros. Ahora, como dijo alguien por ahí, si se puede robar los libros, róbeselos. Bolaño. Eran personajes muy especiales. La biblio-cleptomanía de Bolaño, muy romántica. Sí, mucho, sí. Mucho joven influenciado para... Yo me vi influenciado... No me digas. Sí, ¿alguna a vez cometer ese crimen... ¿Alguna vez te has robado un libro? Sí. Yo no he devuelto el libro. ¡Ay, me tienen uno de Mayakovsky! ¡Oh, este Manuel que no me ha devuelto el de Mayakovsky! Ah, bueno. Una antología de Mayakovsky que le presté a un amigo. No, no ha vuelto. Oh, lo perdiste. No, sí, un amigo que puedo ir a recuperarlo a su casa. Me parece. Sí, bien. Voy a tener que hacer eso. Y bueno, me han prestado algunos y yo no los he devuelto. También. Bueno, todos somos culpables. Sí, y de repente, bueno, hay una anécdota. Una vez estábamos en un encuentro de escritores, oye, Pato. Ya. Y a la audiencia. Y llega y uno dice, no, una vez me encontré con un familiar de Pablo de Roca. Y va y me dice, oye, y le dice, yo vi una antología, una antología azul en tal biblioteca. Y va y esta persona le dice, oye, ¿y no te lo robaste? Chuta. Dijo, sí. No me lo quise robar porque así lo puede disfrutar más gente. ¿Y qué? En esa biblioteca no lo voy a leer nadie. Si en esa biblioteca no, nadie pesca los libros. O sea, la gente... Hay mucho libro apilado, mal apilado incluso. Claro, porque la gente que administra algunas bibliotecas es muy fome. Y no le gusta... pasar los libros, pasan solamente lo que da el mainstream, el cuento que vendes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por eso hay que, si usted tiene una biblioteca cerca, vaya a conseguir los libros más difíciles. Sí. Claro. Hay unos libros re difíciles. Por ejemplo, una vez que estaba haciendo un taller en Olivar y está un libro con fotografías de Tellier. ¿Ya? Yo ya estaba que lo pescaba, pero estuve haciendo un taller ahí unos meses y... no te convenía. No, en realidad no quise traérmelo, habría sido súper fácil. Pero bueno, qué diablos. Bueno, como estábamos comentando, Pato, tú has sido compositor. Claro. Has escrito libros. Sí. Y todo eso, bueno, uno lo va apilando en una cantidad de obra. Claro. Y perdóname que responda como no, con Solamente una palabra, hombre. Aquí hagamos la conversación. Sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno, viejo. ¿Cómo llegas a hacer esta obra sobre un poema de Antonio Silva? Primero llegó el texto. El texto fue antes que la música. Y la música fue muy de acuerdo, manteniendo cierta autonomía, pero muy de acuerdo con lo que... esta especie de relato que tiene el poema. Ya. Habla de la analfabeta, de el idioma, la lengua, el dolor del idioma, del español, la conquista, todo eso. Y claro, es un tema que me dio para trabajar muchos motivos musicales y explorar toda la gama de ese ensamble, que es para piano, violín, cello, clarinete y soprano. Ah, genial, genial. Sí. No, genial. Si son harta gente. Sí, y es... y tiene el texto implícito ahí dentro, claro, de la obra. Claro, y todo eso. Ah, cuesta un poco seguirle en el español a la cantante lírica, pero ya. Creo que está el texto ahí en internet, en YouTube. Claro. Está la obra Lengua de Sol. Lengua de Sol, dice Patricio Gutiérrez, guión Lengua de Sol, y entre paréntesis, poesía de Antonio Silva. Antonio Silva, precisamente. Ah, ah, ah. Ahí estoy. Estoy viendo cómo funciona todo esto. Que nos quede bien grabado. Si al final no está. Si uno no ve lo que está grabando, no entiende nada. Bueno, entonces vamos a detener esta música de fondo. Y vamos a dejarles con Lengua de Sol de. De Patricio Gutiérrez, una obra sobre un poema de Antonio Silva. Thank you. Thank you. Estamos de vuelta acá en el Sonidos Literarios de la Radio Manque. Bueno, esta obra se basa en un libro, conversábamos hace un rato. Un poema, exactamente. Ya. Un poema del libro Analfabeta de... Analfabeta de Antonio Silva. Ya. Exactamente. Ya. ¿Y ese texto? ¿Lo tienes ahí a mano como para leerlo? Sí. ¿Lo leemos completo o...? Un fragmento. Porque mira, esto no lo pueden ver ustedes, pero dura esto, esto y esto. Démosle completo. Lengua de Sol, Antonio Silva. Un cantante no atisba el ruido de su pobre música, y en parlante hispano tuerce la máscara de la voz, vaporoso flirtreo en las polleras de una cruz malhadada. En la médula del sol, mi emplumada lengua de anaconda declina el precario destello de tu inútil vapor que imita la vida. Sentada en el pabellón de tu oreja, mastica en pose glamorosa el mechón de su vulva. Rima y boga en tu frágil barca. Cuando un necio cantor de vía pública insiste en el lenguaje, miñusta castra el parloteo de cristianos que no poseen memoria y arrastra en la estridencia de sus ojos la fatalidad del universo. Atrapa el diminuto sol que se peina en débiles bocas, estira cada segundo, múltiplo eterno en el fracaso de la vida, y en la animadversión de los sentidos borda un traje de fiesta y lepra. Mi lengua, bilingüe de acrobacias, gotea canciones en el ácimo de tus labios. Mi sexo se traduce a monosílabos, a un trompe indagando en la memoria de tu sonido. Diluir cloro en sangre, despojar el significado de la voz en el canto. Lavo sábanas ajenas, surco la ranura por donde se oyen los angustiosos ríos del amor. Despertar en un catre vacío, gesticulando danza burla, desolación. Soy la analfabeta, manos tajeadas, áspera pantomima para mi niño. Yo traduzco a tu madre, canta y transfigura al final de los álamos, la moneda gratuita de un mundo que no comprendió. Soy lengua diezmada, toda España en mis hombros. Ella espera en un claro del bosque. Yo canto con labio vaginal, sin aborto ni dispositivo intrauterino, sin falo torpe que jamás eyaculó amor. Bueno, igual son fuertes los términos que utiliza en el, claro, claro. El Antonio Silva, pero sí es su poesía, sí. Hay que entender que Antonio, él venía aquí a este mundo a hacer una ruptura del lenguaje y del sentido del lenguaje. Exactamente. Este libro es de enero del 2000. Antonio Silva falleció 2012, 2014, pero murió bastante joven, 40 y poco años. Sí. Bueno, y no murió hace tanto, se murió hace muy poquito. No. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos agregar? ¿Y por qué elegir a Antonio Silva? Antonio Silva fue eso. Bueno, muchos de los poetas me llegan por accidente. Este no fue la excepción. ¿Y qué es lo que tiene Antonio Silva? Antonio Silva tiene crea un conflicto con el lenguaje, con el idioma, con la geografía y el cuerpo del cual se hace poesía. En esta obra que se llama Analfabeta, a partir de, claro, un ente analfabeto crea un lenguaje desde cero, una especie de abecedario nuevo que hay que armar después de todo lo que ha pasado. Este poeta es de la generación post dictadura, sino claro. Claro, sí. Y bueno, el Antonio Silva igual hizo un gran aporte a lo que es la la poesía que traía la ruptura de lo que es la palabra, el descubrirse, después de la dictadura se pudo liberar el lenguaje también. Claro. Decir cosas tan fuertes como, por ejemplo, antes no se podía hablar, por ejemplo, como era prácticamente un delito hablar de los distintos géneros, la identidad sexual, claro. Hablar de diversidad, era prácticamente un delito, porque los regímenes fascistas es así. Y también el tema del sexo es algo bien dejado de lado por los filósofos. Lo acusamos de inmediato, así que bueno, bastante postergado. Sí, sí. Bueno, siguiendo con la conversación de esto. Las composiciones, igual has hecho varias composiciones tú. Claro, lo que escuchamos es la única que está grabada de concierto. Ya. Yeah. Lo otro, existen partituras. Pero música sin intérprete no existe, así que estamos esperando. ¿Cómo eso? Si la música sin intérprete no existe. Es que un papel, o sea, claro, es parte de la materialidad de la música tener la partitura de cierta música. Pero el papel sin intérprete es solo un papel, no es música. Lo que yo planteo es que, por ejemplo, literatura no podría ser uno de los textos escritos y escondidos en un cajón y que se pierdan ahí. Ah, eso es súper interesante de discutir. Entonces, por ejemplo, si yo escribo una obra, no sé, un cuento y lo dejo guardado en mi computador, ¿no es literatura? No, porque exige del lector y exige también... Bueno, esta cuestión súper básica que el emisor, el receptor, todo eso, pero necesita el intérprete también. Así que no... Hay una cuestión más práctica que... Es muy idealista eso de que el cuento ya hecho ¿ya? Es literario. Pero no solamente cuando está al juicio del lector. Ya, te entiendo. Sí, sí, necesariamente necesitamos alguien que reciba esa obra. Claro. Para que sea obra. Bueno, siguiendo con este tema, ¿cómo ves? Tú has estado fuera de Rancagua un buen tiempo, estuviste componiendo. Claro, sí. Estuviste escribiendo, publicaste dos libros. A ver, cuéntanos un poquito de cómo se veía ese trabajo de publicar dos libros. Publicar dos libros con un año de diferencia. Justamente, eso iba. Porque primero publicaste Rosaleda. Rosaleda, exactamente. Que es un poemario. Poemario, tiene unos 44 poemas. Ya. Este libro es del 2017. Ya. De marzo, febrero 2017. Ahí sí. Se publicó. Sí, nosotros lo presentamos acá, claro. En Rancagua un poco después. Exactamente. Y fue un éxito de taquilla. Sí, fue un éxito de taquilla. Bueno, hay que mover los libros también para que otros los lean, vean otra mirada del libro. Ya. ¿Puedes leer algún texto del Rosaleda? De Rosaleda voy a leer la finalidad de un texto. Como confesión escrita, comúnmente se nos confunde. No es esa la finalidad que el autor proyecta en papel. La aparente declaración no es tal como quienes creen y ellos hacen creer, sino recreación y estudio, método de conocimiento, del velo de imagen que es el mundo. La vida de un hombre, misterio tras la apariencia de sí mismo, el escriba del susurro inconsciente, busca romper, crear y encontrar. La confesión no es confesión, sino búsqueda en intemperie, del hombre por el hombre, en la palabra tras una imagen. Bueno, Ahí tenemos nosotros una forma distinta de escribir también. Tú tienes, bueno. Claro, me preocupo, o sea, claro, está de más discutir si tiene un mensaje o no, pero lo que es el estilo. Ricardo Piglia decía que lo fundamental para tener un estilo es estar convencido de que existe ese estilo y llevarlo a la práctica. Tal vez medio manierista, pero... Sí, pero da lo mismo. O sea, al final lo importante es que uno sepa que está haciendo algo, claro, y se convenza de eso. Claro. ¿Tiene otro texto ahí para...? Sí, un segundo texto. La nueva casa. Un segundo ventanal abre en el crepúsculo de letargos acumulados el color sonoro, vibración amalgama de estadios, del rumiar de un imaginario. Mientras la última noche hospeda por quedar, se han tomado los nombres de cada cosa y su uso, como crónica para el obituario de sus funciones. Aledaño al ventanal, imposible reconocer el habitar de sus lenguas, parlantes, ajenas e inconexas, para estos nuevos interiores, decorados, el barniz, sin techo, yo, el suelo, y su forma a libre elección. Bueno, Rosaleda, ¿de dónde nace? Rosaleda es a partir de un concepto que yo lo copié de dos partes. Ya, está bien reconocer. Lo copié descaradamente. Por un lado está el compositor japonés Toru Takemitsu, que después voy a hablar bien de él, pero la segunda, que justifica la anterior, es una cita de una escritora chilena que lamentablemente no recuerdo. Damos pendiente, le vamos a hacer algo. Yo no sé escribir, hago jardines. Entonces hay un concepto de que el libro es un jardín para dar vuelta, un jardín que plantea otra temporalidad, otro relato. Y claro, que es una flor, tú dijiste una vez en este programa preguntando por Rosaleda. Claro, sí. Entonces, Rosaleda también tiene que ver con el planteamiento de Samuel Beckett con respecto a Marcel Proust, que es las flores desvergonzadas exponen su sexo. Y parte de Rosaleda trata del aborto, del cuerpo, entre varios temas, pero lo que es el planteamiento de Samuel Beckett y esta cita de yo no sé escribir, hago jardines, me llevaron a hacer la maqueta de este libro, a darle como la estructura. Ya, te entiendo. Consta de tres partes. Ya. Primero es el jardín de menesteres. Segunda parte, pasillos. Tercera parte, portapapeles. Muy bien. Ahora, después tú publicaste otro libro, una novela. Una novela. Ya. Yeah. Exactamente. Esa novela, tengo el privilegio de contar con la portada de Vladimir Bernechea. Ya. Yeah. Para... Autor de acá. Sí, autor rancagüino. Un gran abrazo a él. Él me dio la portada de una escolar como japonesa, como yeah, con plomo gris, así. ¿Y por qué? No les voy a hacer el spoiler, pero les voy a contar un poco de la novela. La novela es una especie, ojo, una especie de diario de vida de un tipo cualquiera, un nerd, pero que está intervenida por un editor, tanto en notas como al pie de página, como al inicio, al medio y al final, como una adenda, lo que fue escrito por el protagonista. Así que es como, en parte, como este texto aspira a ser vivencial, busca romper con lo vivencial. ¿Qué el editor sino más que la burla que otro nos puede hacer? ¿Qué es ese editor más que una glosa? Un detalle, un insulto incluso. ¿Sí? Sí, No, sí, es que me decían que era un tipo que se daba a sí mismo la novela, en pocas palabras, pero es más que eso. Y las primeras páginas asustan bastante. Bueno, a mí me gusta mucho asustar al lector, así que... Es que no es malo asustar... No, para que se acerquen los valientes. Sí, sí. Aparte, la literatura, escribir es una cosa de gente valiente. Publicar es gente más valiente todavía. Ha publicado tanta gente, tantas cosas que yo no lo comparto. No, pero publicar algo arriesgado, si no estamos a hablar, estamos hablando de literatura, ya. No estamos hablando de ya. Hablemos las cosas como son, no estamos hablando de lecero, pues bueno, ha publicado mucha gente, claro, pero muchas veces son las copias de otra cosa, claro. Hacen recopilaciones y más encima se apropian de la obra de otros y ponen el nombre. También pasa que los libros de autoayuda es el mismo libro escrito de mil veces. Sí, no, esa cuestión es una cosa loquísima. Entonces, claro, bueno, de partida la poesía y la buena literatura no está para ayudar a nadie, simplemente no. Está para revelar algunas cosas y decir, dar un grito. Hay una cita de un crítico español que dice: la literatura no enseña nada, ¿ya?, sino que exige conocimientos previos. Ya. Yo estaba leyendo La Guerra y Paz de Tolstoy y yo no pienso prenderme la guerra napoleónica ahí, sino que hay que llegar con un poco del contexto, hay que... Tampoco es que un libro te exija así sea un cierre total, nos podemos acercar quizá a un papelucho, quizá un libro más didáctico, pero la literatura exige conocimientos previos. Inevitablemente. Claro. ¿Y qué utilidad tiene? Sí. Ninguna. Sí. Qué inútil. Qué maravilloso hacer las cosas inútiles. Sí, no voy. Bueno, siguiendo con eso, la novela, igual vendiste varios ejemplares con eso. Salieron menos ejemplares que con Rosaleda. Rosaleda fueron 300 copias la novela. El Dermatófago salieron 100 copias, 50 para la editorial y 50 para mí. Y ahí se fueron rapidito. Ya. Y ahí contamos con una presentación. La persona que me presentó también fue el autor de la portada, Vladimir Bernechea. Ya. Ahí estamos haciendo también algunas cosas. No lo vamos a contar mejor, cambiemos de tema. Pero claro, se vendió rapidita esa y todavía quedan copias de Rosaleda. Sí, por si el auditor está interesado en obtener una. Yeah. Perdona que haga esto en tu radio. No es mi radio. Radio, este es un programa nomás. En tu programa. No, sí, hay que hacerlo, yeah. Es necesario. Bueno, estamos aquí con el Patricio Gutiérrez, me estás preguntando quién es el entrevistado. No empezaron desde el comienzo del programa. Claro, hubo fallas. ¿Tú firmas como Jatu? Jatu, sí. Yo firmo siempre como Jatu. En internet también, en el blog que tengo. Y lo que es la literatura. Ya. Yeah. Ahí hay unos registros que sale con mi nombre real, pero se prefiere el seudónimo. Prefieras el seudónimo. ¿Y por qué el seudónimo? Chuta, es bien ridícula la historia. Contémosla. Yo hacía Kendo en quinto básico, 2001, y había varias gente que tenía un correo en referencia a Batusai Himura, que es el protagonista de Samurai sí. X. Sí, sí, sí. Y había un chico que es el gato, que se puso Gatusai. Entonces yo dije: oye, qué buena idea. La H es una letra muda y me gusta. Va a ser Hatusai. Y ahí con el tiempo se acortó porque la gente lo... Más de dos sílabas, ¿no? Entonces quedó como Jatu. Esa es la historia. Mira tú. Por ahí tengo un álbum de Samurai X, Batusai o como quieras. Te lo compro. No, empecemos con cosas. No está ni completo el álbum, que faltan algunas láminas. Te compro el álbum. No, empecemos con cosas, hombre. Ya. Bueno. Tenemos que ir a una pausa. Para me parece. Esto. Sí, cómo vamos a estar hablando todo el rato de... De cosas tan inútiles. De cosas tan inútiles. Déjame encontrar un personaje que está acá. ¿Dónde está el personaje? Yo ando buscando. No lo tengo acá. Pero no importa. Vamos a poner. Aquí lo tengo. Soles, de un disco que se llama Winter Planet. Que este disco es un disco que hizo el poeta Enrique Winter con su primo de apellido Planet, y así le salió Winter Planet y salió súper bueno. Este se llama Agua en el Polvo. Y el texto este es con el que se inicia el disco, se llama Soles, y la música es de Planet, y el texto y el recitado es de Enrique Winter, un gran amigo. Entonces, vamos con eso. Prenda la mesera que recibe, la propina cual dios del mismo nombre. Un sol rojo en la playa, píxel en el ojo de una foto digital que no debimos sacarnos. Interrumpido por líneas de nube, las cataratas y la tele del bus. Polvo que impide otros polvos en un desierto que ningún pasajero reclama. Inadvertido el mar, el iris. Luz auspicia la negra carretera que corta el arrebol, una camiseta que sería de Rangers si estuviera en mi tierra y no donde ninguna construcción se ha terminado, para eludir impuestos o mirar las estrellas apenas cubiertas por la ropa interior colgada y flameando, camisetas de un equipo pequeño visitando el estadio de la masa temida. La rueda del triciclo armando un taco, este sol, tres cuartos en el agua su reflejo, más la pantalla del bus que ese ojo rojo. Vez me dijeron que era un sol, y si para tocar el sol bastaba poner el dedo chico en la primera cuerda luego del do, siempre enseñaron mejor el anular, voltearlos como el cartel cerrado en los boliches, y me dan ganas de contarles cuál es el cambio de sol a peso, pero la taza es otra, juego de manos y muecas cuando la pronuncio en la guitarra. No hay puntos de referencia para decir cerca o lejos. Mejor que venga el sol que trague a quienes lo permiten apenas 15 días, retribuyendo el año de maltratos. Era gratis, gratuito, gratis, gratis, con el color ladrillo de las casas sin terminar ya casi todas. dorado el oro, el día, el hombre, no la plata, la luna, la mujer, acaso la pantalla o bien la dicha de la mesera que recibe la propina cual dios del mismo nombre, las decenas de veces que intentamos la foto con la puesta de sol, la espera por revelar un rollo que nos presentaría negros de nuevo, tapando un rojo inentendible. En la ciudad que habito yo decido si me alimento, si me abrigo, si miro mis pisadas cuando vuelva. Quien decida afuera es el sol, si crece algo de comer, si muero de hipotermia transpiro, le rezaría a él antes que a nadie. Yema de huevo de campo, derramada en mar la copa, no del galán de la tele, sí de los espectadores. La clara previa a revolverse es una nube y el cielo cubre la paila. El ruido de ese aceite recuerda al de las olas, cuando se está en el mar y no con la conchita en el oído. A regadores cuando empapan y las películas nos robaron hasta el atardecer. El bus nos ha robado el viaje. Al sol lo construyeron jornaleros como los de este bus que ni lo miran, ahora que la energía puede inventarse en otros soles que no los broncearán aunque se juren invitados. Difícil adorar a un único sol cuando ya existe la palabra soles, y uno no sabe si vio el mismo ayer, cambiaron el camino y la abrazada, cuando al camino le salieron brotes y a la que amamos el fruncido ceño, las decenas de veces que intentamos la foto con la puesta de sol, la espera por revelar un rollo que nos presentaría negros de nuevo tapando un rojo inentendible como el del ojo en tomas digitales. ¿Acaso quede el puro rojo que ven los cerrados cuando al sol, delgados pájaros de interferencia? La tierra moza, qué palabra, dice que para una mejor visión de la película se cierren las cortinas. Bueno, estamos de vuelta acá en el Sonidos Literarios con Patricio Gutiérrez, Jatu. Jatu. Bueno, estimado, tú aparte de todo esto, tú también tienes un blog. Exactamente. ¿Y el blog de qué es? ¿De qué es? Contemos eso. ¿Y cómo nace? Corta, es de piratería. ¿Así? Así. Corta. Música chilena, docta, de concierto. Y ¿cómo nace este blog? Primero fue un blog cualquiera, de cualquier cosa nimia, 2008. 2009 yo subo una grabación tomada desde la radio, ese radio, cassette, disco, de Domingo Santa Cruz. Ya. Yeah. Compositor chileno. Sí, sí. Y ahí empecé a subir material. Creo que estamos a punto de cumplir 10 años pirateando música chilena. Chilena. Ahora, y también de interpretada por chileno. Claro, exactamente. La idea del blog fue la, en ese momento, hasta hace poco, la nula difusión de estos compositores, de la música que hacían y todo. Y claro, también, no voy a decir extensión mejor, pero había una falta tremenda respecto a los discos. La gente que llegaba a estudiar a la Facultad de Arte no sabía sobre ningún compositor, y eso ha facilitado el acceso mucho. Ahora bien, hay una preferencia por los chilenos, desde lo que es, claro, compositores de autoría. También canto a lo divino ahí. Ah, qué bueno. Canto a lo poeta, hay unos dos discos. Y el link sería unalatamas.blogspot.com. Sí, en ese tiempo que hacíamos Blogspot. Claro. Lo pueden googlear como notas de una lata. Y ahí lo van a poder encontrar. Y hay harto material. Actualizamos hace poco con un disco de obras de Franz Liszt tocadas por Andrés Mopón. y lo recomiendo mucho. También el homenaje a Claude Debussy, que se subió con puros compositores chilenos. Pura obra de compositores chilenos, algunas como paráfrasis, el homenaje a Debussy. Ah, muy bueno. Bueno, Claude Debussy, maestro. Sí, no, ese homenaje está bien bueno ahí. Sí. Ferrari, Pepi, André Maupuan también. Así que yo los invito a entrar al blog, que también tiene un canal de YouTube. Ay, ay, ¿cómo es ese canal de YouTube? Se suben temas, lo editamos como video, lo subimos, y también hay documentales. Pero eso, algunos documentales se dejaron de subir por el tema de que ya la gente que los hizo ya los subió. Entonces ya no era necesario. La idea del blog es poner algo que no esté en internet. Toda la discografía que hay en el blog, casi todos los discos son originales, y, o sea, comprados originales, y están en una caja de zapatos por ahí. Oye, pero en una caja de zapatos, o sea, todo es tremendo. Bien cuidadita, sí. Sí, pero... sí. Bueno, yo en mi pieza tengo en una repisa un montón de discos y cosas por el estilo, películas y otras cosas. Y una repisa con libros, que una enorme repisa con libros. Bueno, uno se empieza a juntar cosas y no para. Es bueno tener el desorden de uno, pero también es bueno compartirlo, como lo estás haciendo tú, Patricio. Claro. Sí, esa idea fue más... Más que melomanía, fue una especie de chauvinismo juvenil. Fue, ¿cómo lo diríamos? Fue antes chauvin que la música lo que me motivó a... Porque fue a partir de una indignación. De que no había música en ninguna parte, en YouTube. Nada, cuando yo empecé. Y el canal de YouTube que está ahora es el segundo. El primero... lo botó una página austriaca, una disquera austriaca, porque yo me metí con compositores europeos y orientales, los cuales estaban en contrato con esta disquera. Perdimos un canal entero. ¿Y te lo botaron? Sí, los strikes, así. 4 llegaron. De 3 que necesitaban para botarme, llegaron 4. Fue terrible. ¡Ay, diablos! Se perdieron suscriptores, muchos videos, creo que 200 videos habían ya... Ya subido. Ay, qué lío esa cuestión. ¿Cierto? Pero sí. Siempre se mantuvo los discos, el blog no lo ha tocado nadie. Ya, no. Qué bueno. Oye, y bueno, con esta cuestión del TPP-11, ¿quieren bloquear todo este tipo de cosas? Chuta, sí. ¿Ya cómo va eso? Eso va, los diputados traidores están traicionando el país, pero esperemos que el Senado no sea tan traidor. No tengo esperanza en ellos, pero... Yo creo en la guillotina. Yo también creo que sería necesaria la guillotina con muchos políticos. Y también con muchos personajes por ahí, no sé. Gente. La guillotina creo que sería una solución bastante razonable. Jacobino. Sí. Bueno... Entonces recomendamos notasdeunalata.blogspot.com. No, Notas de una Lata se llama el blog, así está como presentado. Y el link es unalatamas.blogspot.com. Ah, ya, sí, sí. Y como Notas de una Lata, tanto en Facebook como en YouTube. Ah, ya. Estamos siempre compartiendo material en la página de Facebook, conciertos en Santiago y Rancagua, información, lo que está pasando en la composición actual... Eso es lo que se mantiene al día, por lo menos en Facebook. Ya, qué bueno. Es lo más contingente. Sí, sí. Qué bueno que tengas las distintas plataformas ahí para empezar a trabajar, difundir la música local, difundir la música docta, que es tan poco difundida. Claro. ¿Cuántas radios tenemos con música docta? No, es que es compleja el tema. Claro. Imagínate, oídos no entrenados, gente no que no ha trabajado, que no se ha hecho una buena mediación, entonces obviamente no van a preferir eso, y más encima las grandes disqueras poniendo la pata encima. Claro, Lo que pasa es que, claro, la gente está acostumbrada al formato radio, el tema corto, y ¿qué le hacemos a una persona que nunca ha trabajado la escucha y se enfrenta a una sinfonía de Brahms, que son como unos 40, 30 y algo minutos? Cambia la radio a los 3 minutos. Obviamente. Entonces, sí. el no solamente me he dado cuenta que la gente no solo escucha temas cortos, relativamente cortos, sino que tiene la necesidad de irlos cambiando sin terminarlo. Entonces, claro, uno se podría conseguir una sinfonía, una obra, pero tampoco se consigue el tiempo para escucharla. Ah, claro. Bueno, siguiendo con la escucha, ya estamos terminando este periodo de la entrevista. Pero antes de despedirnos, voy a dejar un texto de la Estela Díaz Barín, que es la colorina. Maravilloso, la panqui. Sí, y se llama Cuando la recién desposada. Cuando la recién desposada, desprovista de sinsabor, es sometida a la sombra, sí, a su sombra, enciende la bujía y lee. Entonces no es nada la venida del apocalipsis, los hijos anteriores enterrados y un hilo de sangre desprendido del techo. No es nada ya el océano y su barco, ni la muerte que intuye la libélula, ni la desesperanza del leproso. Cuando la recién desposada, dos puntos, ya no estaré tan sola. Desde hoy día he abierto una ventana a la calle. Miraré el cortejo de los vivos asomados a la muerte desde su infancia. Escogeré el momento oportuno para enterrarla. Bueno, en voz de la misma Estela Díaz Barín. Claro, una voz desgastada por el cigarro. Desgasta, claro. Bueno, generalmente los poetas tienen una voz, no sé, metálica, ronca para... Estamos hablando de los más famosos, ¿sí? Los audios que hay de Mistral, Neruda, Pablo de Roca, que los poemas son bastante largos, entonces... Sí, por supuesto. En YouTube está Demonio a Caballo, que dura unos 20 y tantos minutos, leído por Pablo de Roca. Y claro, si uno... está dispuesto a soportar ese tono de voz, se va a encontrar con un gran texto. Bueno, buenísimo. Ya, entonces cerremos la entrevista, la cerramos. Querido amigo. Oye, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, la escucha, a los auditores de lo que se pudo escuchar de la obra, y realmente, reitero, muy agradecido, Rafa. Bueno, sí, aquí estamos para compartir también esto. Uh-huh. y también haciendo un poquito de patria con todo esto. Soberanía. Sí, soberanía, no patria, porque eso suena feo. Matria. Matria, la gran matria de nuestro querido Antonio Silva. Antonio Silva, matria. Sí. Sí, mira, aquí estoy ordenando un poco porque vamos a ir a una pausa musical ahora. ¿Ya? Con el dúo Microcentro, que es del disco Anarcochetos. El texto es Anarcochetos. Entonces, vamos con eso y después volvemos con los panoramas. Para que no se vayan todavía de la sintonía de las ondas de la Radio Manque, el internet de Radio Manque. Y entonces nos... Me digan que pensar, váyanse a laburar, que sabrán. Dios y que Pino se atrase. Esa otra propuesta musical distinta a lo que estábamos escuchando, pero es interesante que hayan otras músicas también en el aire. ¿Sí o no? Sí. Ah, pensé que no, no, se había no. cortado mi parte. No, sí, me parece. Sí. Hasta una cita musical de las chicas superpoderosas se escuchó en el tema. Sí, sí, hay que meterle de repente otras cosas ahí a la música. Bueno, vamos con lo que son los panoramas. Y los panoramas están buenísimos porque este fin de semana está el Día del Patrimonio. Sí. Bueno, en el Día del Patrimonio ocurren muchas cosas acá en nuestra ciudad, porque nos damos de patrimoniales, nos damos de, no sé, de especiales. Dame un segundo. Aquí estamos. Ya, lo voy a dejar contigo. Primero que todo, contarles que este viernes 24 en el Museo Regional de Rancagua va a estar la inauguración de la muestra La Ruca, el espacio del Loft, a las 5 de la tarde. Y después viene una conferencia que se llama Medicina Mapuche, relatada por el quimelfe Martín Reguileo, a las 18 horas, en la Casa del Pilar de Esquina. Va a haber una degustación de sabrosa y nutritiva comida mapuche. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de todo esto? Martín Reguileo, bueno, yo estoy participando de un taller, y Martín Reguileo, uno de los investigadores de lo que es la cultura mapuche, él siendo mapuche, ha hecho una investigación bien seria, de muchos años, y de hecho hay un alfabeto, o sea, un grafemario, de la escritura del mapuche Sungún, uh-huh. Que se llama Reguileo. ¿Ya? En honor al profesor Reguileo. Y bueno, esto es un tremendo, tremendo personaje que viene a hablarnos acá sobre lo que es la medicina mapuche. Bueno, también van a haber otras cosas esos mismos días. Por ejemplo, el sábado 25 voy a tirarme todo con el Día del Patrimonio en el Museo Regional de Rancagua. A las 10 de la mañana va a estar la Orquesta Sinfónica Juvenil de Rancagua. Después a las 12 y media, Pastelería Panadería Colonial, con gente del IPE Chile, van a estar cocinando ahí y aprendiendo otras cosas. Y a las 4 de la tarde, Mapuche Ulcapurum, canto y danza. El domingo 26 va a haber una muestra gastronómica de la INACAP a las 12 y media. Y a las 4 de la tarde, reconocimiento a cantor Santiago Vara. Don Santiago Vara, que ha hecho un gran aporte, ha publicado varios libros él. Y a las 4 y media, una ronda de canto a lo poeta. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí, y el sábado y domingo todo el día va a haber muestras audiovisuales de recuerdos de Zubel, fuegos coloniales, exposiciones, en el mundo clásico, Sal de Mar, Un Oficio Ancestral, La Ruca del Espacio del Love. Y bueno, van a estar todo esto en el Museo Regional de Rancagua. ¿Y dónde queda eso? Queda en el Paseo de Estado, entre Gamero e Ibieta. O sea, queda ahí cerquita. Cerquita como para hacer cualquier actividad. Si usted no sabe qué hacer, parta para allá. También les cuento que el día 24, viernes 24 a las 7 de la tarde, a quienes viven en Machalí, va a haber la presentación de un musical, Subel, Canciones de las Alturas. Y bueno, este es un musical que han estado trabajando un grupo de músicos, actrices y actores, gente vinculada al arte escénica. Y tenemos el viernes 24 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Machalí, al lado de la piscina, va a estar la presentación. El sábado 25 de mayo a las 11, 12 y 13 horas va a estar en el Teniente Club de Subel. Y el 26, que es domingo, va a estar a las 12 en el Auditorio de la Universidad de O'Higgins, que queda ahí en la Alameda. En la Alameda, exactamente. Y a las 5 de la tarde van a estar en la Plaza de los Héroes presentando esta obra, que es un musical que está bien interesante y de hecho deberíamos asistir. O sea, hay tres funciones. Hay tres días de funciones. Van a quedar más agotados que la miércoles, pero felicitaciones a las personas que están aquí. La Compañía de Teatro Homenaje de Chile va a presentar este concierto teatral. Bueno, ya mencionamos este evento del Museo Regional de Rancagua y nos pasamos para el sábado. El sábado a las 4 de la tarde está la última función del documental Dios en Rancagua, en la biblioteca número 34, que queda ahí en Cachapualco, Millán. Es buena esa biblioteca. Es buenísima, hay harto material. Están mis libros también, por si acaso. Ajá, ¿están? Sí, los dos. Ah, qué buenísimo. Ahí podrían tener la oportunidad de verlos, de hojearlos y de leerlos. Y bueno, nuestro amigo Hernán Mardones, que pertenece a la parte gestión de Miradoc, nos recuerda que él ha estado gestionando todo esto en conjunto con la gente de la biblioteca número 34, que es la última función del documental Dios en Rancagua. Y este documental se llama Dios, una visita incómoda. Es en parte un cuestionamiento hacia lo que es la fe, debido a la visita del Papa Francisco a Chile. Ah, ya. Entonces se refiere a los católicos. Sí, pero también tiene harto de otras religiones ya. Y otras miradas de lo que es la fe. Ya. Como hay gente que está en su fe mirando su forma de vivir las creencias. Después les cuento que a las 5 de la tarde, de este sábado 25 de mayo, vamos a tener otra sesión más del curso de Mapuzungún en Rancagua, Asmogen, que se realiza en el Centro de Armonización Agua Marina, ubicado en Freire 445. Bueno, ahí estamos aprendiendo muchas cosas en realidad de lo que es la escritura, la pronunciación y cómo comunicarnos con el lenguaje de la tierra. A las 8 este sábado en el Teatro Regional de Rancagua va a estar la obra Se me desgarra el pecho. Bueno, los boletos van a estar por punto ticket, si es que alguien quiere participar de esta muestra de lo que es de esta muestra de teatro. Se nota que es una compañía bastante grande. Bueno, hay que estar moviéndose. Que hagan algunas cosas buenas en el teatro, porque de repente lo usan para pura. Es como la obra del Pato Torre. Ya, sí. Bueno, qué diablo. Ángelo Escobar va a estar también el sábado acá en Rancagua. Mira qué entretenido, va a estar en el barrio Gamero. con un concierto a las 11 en el barrio Gamero, que queda en Gamero 221. Nosotros ya sabemos que siempre hay actividades ahí. Exactamente. En estos pubs que tenemos. Y el domingo, domingo 26 de mayo, entre las 10 y las 17 horas, vamos a tener también por el Día del Patrimonio en la Plaza de la Población Centenario, aquí muy cerquita, vamos a tener el Mercado Agroecológico Orgánico y van a tener presentaciones de artistas, va a haber distintas exposiciones de lo que es productores de alimentos orgánicos, va a haber una muestra de autos antiguos. Bueno, y siempre van a haber relatos e historias del barrio. Se abre el Castillo Butrón siempre, uno se da una vuelta. Y se puede ir a sacar algunas fotitos ahí. Creo que va a estar una amiga, la Olguita Yanquileo, también aquí, que hace una comida exquisitísima. Bueno, eso va a ser en la Plaza de la Población del Barrio Centenario, Balmaceda, con 21 de mayo en Rancagua. No es difícil llegar, muy fácil. Muy fácil. Usted toma Balmaceda con la Alameda y sigue hacia el norte y va a llegar a la placita. No todo ocurre en Rancagua. En Coltauco vamos a tener el Cotorro Fest de Cie Resto Bar. Este sábado. ¿Sábado 25 de mayo? Sí, sábado 25 de mayo. A las 22 horas. Van a estar Primtum, Primer Motor, Dominus Satan y bueno, varios amigos. Aquí dice Primitivo, Primer Motor y Dominus Satan. Mire, hacen unas letras tan raras estos cabros metaleros que yo me confundo. Bueno, son bandas re buenas. Yo he tenido la oportunidad de ver a Dominus Satan y son bien... Le ponen ¿sí? al metal. Los qué cabros. Bueno. Y ya nos pasamos a la otra semana. Bueno, también en distintos lugares van a haber actividades y hay que estar muy atentos a lo que va ocurriendo. Pero les cuento que el jueves 30 de mayo, de 9 a 17:30 horas, va a haber un seminario de agroecología en Mostazal. Esto va a ser en Isla Norte, Callejón Santa Elvira, en Codegua. Bueno, pero en la promo, en el sector, bueno, es bien enredado la forma en que tenemos de, bueno, dice, con el equipo de Fruta Solar y Ecotecnologías, la Municipalidad de Codegua y la Municipalidad de Mostazal realizan un proyecto de intervención Corfo y va a ser en el Teatro Municipal de Mostazal. Este seminario. Ah, ya, aquí queda clarito. Y el seminario empieza a las 9 de la mañana. Y bueno, se prolonga por todo el día. Es bien interesante esto. Y puede encontrarlo en el evento de Facebook, Seminario de Agroecología en Mostazal. El día 30 va a haber una tertulia literaria, Doñigüe en la tradición campesina. Bueno, Doñigüe tiene muy buenas gestores de actividades y va a haber harto para conversar. Van a haber paneles sobre la parte literatura, la tradición campesina y varias cosas organizadas ahí en la biblioteca de Doñigüe. Y el 31, para cerrar, tenemos dos eventos. El taller de docencia, género y experiencia en el aula, organizado por el Movimiento Pedagógico Sexta, que se va a realizar en el Colegio de Profesores de O'Carroll 670, a las 18:30 horas, el próximo, este otro viernes. Así que vayan inscribiéndose con la gente del Movimiento Pedagógico. Y se va a realizar entonces este viernes 31 de mayo a las 18:30 horas en el Colegio de Profesores. Viene Leonora Reyes y Ana Arévalo, editoras del libro Palabra Docente, y son profesoras también de la Universidad de Chile. Maravilloso. Y finalmente el 31 en el barrio Gamero, sí, va a estar Verdor, que es Rodrigo Jorquera, nuestro amigo, y Vale Zap y Las Mojojojo. Es un evento gratuito, que es muy bueno, va a ser a las 21:30 horas, pero hay que llegar un poquito antes porque ahí se va a llenar lo que es el barrio Gamero, porque va a estar buenísima la noche. Son estilo un pop electrónico con mezclado con un poco de folk, unas mezclas bien, bien modernas. Bueno, ¿hay algo más que decir? Bueno, participar de las actividades. Sí, están muy buenas. Hay que ir nomás. Sí, hay que ir nomás. Bueno, nos despedimos en este nuevo capítulo de lo que son los sonidos literarios de la Radio Manque. Agradecerte a ti, Pato, que hayas venido. Igualmente, muy agradecido. Sí, y bueno, nos estamos escuchando. Les voy a dejar con la música de lo que es la programación. Pero antes nos vamos a ir con un poquito de la cuña de sonidos literarios. Nos vemos. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos.